Estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. Oyentes, acá Diana Palmero y Ailín Papano con ustedes, un sábado más con mucho calor, 28 grados hacen, por favor. Muchísimo calor, buenas tardes a todos, arrancamos con todo porque hoy es un día para arrancar con todo, la verdad que... Bueno, yo feliz de estar de vuelta en mi programa de SOS Mujer, estuve de vacaciones, la pasé bárbaro. Te vamos a dar una buena bienvenida y escuchá los aplausos que te tenemos preparados. ¡Ah, gracias! ¡Gracias! La verdad estoy feliz de volver a tu país. ¿Cómo la pasaste? Estuve bien. En Miami. Sí, ya lo sabes. ¿No sabes lo que es allá? La diversidad cultural total, blancos, negros, gordos, flacos. De todo. La verdad que una organización en todo, en las calles, todo prolijo. La verdad que la pasé bárbaro. Bueno, empezamos con las fotos del día. Madonna va a lanzar una nueva línea de moda de calzados, bolsos, ropa interior y complementos. Sí, en el 2012, ¿sabías vos? No. La marca se llama Truth or Dare by Madonna y se la venderán en todas partes del mundo. ¿Sabes que yo fui a ver un hotel de Madonna ahí en Miami? Ah, no sabes lo que era. Espectacular, la verdad. Divino. ¿Vos qué foto del día tenés? Mira, la mía es un poco más serie, entre comillas, viste, algo más... ¿Serio? Sí, digámoslo así, porque en este momento no me sale la palabra, creo que el calor me ha matado las neuronas. Bueno. ¡Te extrañé! Yo también, sí. Creo que todos los oyentes te extrañan. ¡Ah, qué bueno! Bueno, no, lo que voy a decir que, bueno, pasó ayer, bueno, es con respecto al caso García Belsunce, que condenaron a los familiares por encubrimiento y fueron todos detenidos. El tribunal... ¡Ay, qué horror! ¿Viste? Sí, todos, la familia, yo no lo puedo creer. Mira, para mí estuvieron re bien y estuvieron muy generosos con la pena. Porque sí, la todos verdad que sabían, muy pocos años para ser cómplices, ¿no? Todos sabían quién la mató y acá, viste, pero bueno, es lo que dice el código. Bueno, el Tribunal Oral Número 1 de San Isidro condenó a 5 años de prisión al cuñado Guillermo Bartoli, a 4 años al hermano Horacio García Belsunce y a 3 años y 6 meses al hermanastro John Urtic. También fueron condenados el médico de emergencia Juan Ramón Gabri Gordon y el vecino Sergio Vinelo y absolvieron a la masajista. El crimen ocurrió el 27 de octubre del 2002. Fíjate, hace miles de años y recién hoy se conoció la sentencia. Sí. Así que bueno, tarda, se hizo justicia. Pero tarda. Al fin se hizo. Sí. Vos viste que el otro día salí a correr y la vi. Yo venía caminando, volviendo a mi casa. Sí. Y de repente veo una madre con un señor y tenían un cochecito con mellizos. Y dije, qué amor esta familia, qué prolijo que están los chicos con la mantita azul y la mantita rosa. Sí. Todo prolijito. Como yo no miro muy bien de lejos, porque encima menos que salía a correr cuando tenía los anteojos, cuando voy asomando, era Florencia de la B. No. Sí, no sabes lo linda que es. No te es muy mona. Y muy prolija, viste cuando se nota que les dan mucho amor a esos nenes. La verdad que a mí no me gusta mucho eso de que la mujer no sea la mujer y el hombre no sea el hombre. Pero la verdad que les dan, los vi con tanto amor que la verdad que es mejor. ¿Y por dónde? ¿Por qué zona lo viste? Por Recoleta. Ah, mira vos. Sí, sí, cerca de la Facultad de Abogacía, donde vas vos. Sí. Yo la verdad respeto la diversidad cultural de sexos y todo, pero el tema de que un homosexual adopte un nene, viste, ya es un tema delicado, ¿no? Sí. Bueno, Britney Spears va a estar el 20 de noviembre en la Argentina en el Estadio Único de La Plata, así que está bueno, una buena manera de alegrarse la vida en noviembre. Jennifer López vino a la Argentina a grabar segmentos de su nuevo reality y vino acá a cazar como talentos, ¿no? Bueno, y el programa será grabado en 3 idiomas y será emitido en 21 países durante el 2012. Mira, yo leí algo de ayer de que Jennifer estaba en el país, pero no entré a la noticia, no sabía bien por qué. ¿Cómo amo a Jennifer López? Porque ella es como que demuestra a los jóvenes de hoy en día que se puede ser muy mona teniendo curvas, ¿viste? Uh-huh. Sale ella de lo habitual, de ser tan flaca, Y es una realmente diosa. Si pueden entrar en YouTube, ¿viste la canción que me gusta a mí? ¿Cuál? La de Jennifer López y Pitbull. Ah, es genial. Encima tiene un comienzo como lambada. Genial. Ah, On the Floor. Sí, esa buenísimo. Es buenísima. La verdad que es una muy buena onda. Genial el operador. Buenísimo. Bueno, yo te voy a contar que, no sé si te enteraste, bueno, todos sabrán que ayer a la madrugada se cayó un edificio terrible en Microcentro y ahora están analizando la posible demolición de lo que queda del edificio que sufrió un derrumbe en Microcentro. Se estudia si se debe forzar la caída de la parte del edificio que quedó en pie, ya que los cimientos están muy debilitados. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó que también se analiza el riesgo que puedan tener los edificios cercanos. Claro. Por suerte no hubo ningún herido, nadie salió lastimado. Sucedió de noche. De noche, de golpe se cayó. Qué suerte, una desgracia con suerte. Sí. Bueno, viste que Susana recibió a Claudia María Domínguez, y lo único que quería recalcar de esta noticia es que dijeron que para estar bien en pareja, primero hay que saber estar solo. Ah, buenísimo. Bueno, yo tengo ahora tips. Tips. Dale. Para un montón de cosas. 8 claves para mantener y cultivar tu identidad. 1. Hay que partir concientizando. Sí, muy bien. De lo que uno es. Por ejemplo, varón, mujer, religioso, agnóstico, de tal carácter, temperamento, con total vocación o profesión. Con tal vocación o profesión. Como que creerte de verdad que sos eso, de que tenés esa profesión. Bueno, 1. Luego hay que definir lo que se quiere y lo que no se quiere, ¿viste? Hay que aprender a decir me gusta esto, no me gusta lo otro, no dejarse llevar por los gustos de los otros. No, más vale, personalidad. En la medida de lo posible, determinar la meta y clarificar los caminos, claro, decir a dónde quiero llegar, o sea, y qué camino voy a tomar. Es como estar presente y estar consciente de la vía que quiere cada uno. Crecer en la identidad presupone saber lo que me da alegría y lo que me perturba. ¿Viste? Esto ayuda mucho, estos tips, porque si vos ya tenés en claro qué es lo que te da alegría y qué es lo que te perturba, te va a ayudar a tener una vida más feliz, ¿no? Hay que desarrollar los talentos y apartar las resacas o sentimientos negativos de uno mismo. Claro, para estar bien hay que potenciar lo mejor tuyo. ¿Viste que cuesta mucho en la etapa de los adolescentes que tienen que buscar qué carrera seguir? Claro. Es difícil, ¿no? Y por algo están las orientadoras vocacionales. Tal cual. Hay que clarificar las fortalezas, valores, virtudes, talentos. ¿Viste que dicen que la mujer es muy autocrítica? Claro, todo el tiempo. Claro, pero también hay que ser... Es que la mujer necesita de la mirada del otro, ¿entendés? De la aceptación del otro. Incluso cuando está en pareja, necesita que tu novio te diga todo el tiempo, estás linda, estás sí. mona, te queda bien esto. Cuando te cortás el pelo, que se dé cuenta que se cortó, que te cortaste el pelo, ¿entendés? Sí. Es como que necesitamos todo el tiempo de la mirada del otro. Totalmente. Y también hay que saber cuáles son nuestras limitaciones. O sea, no somos perfectas y no somos dioses. O sea, tenemos limitaciones que son psíquicas, físicas, morales. Y bueno, y conociéndote uno a vos mismo es como que te va mejor en la vida, ¿no? Claro. Bueno, acá hay bastantes tips, pero querer a otros. Tarán, tarán. Ah, esto quería comentar. Escuchá, ¿viste que los... ¿Son chinos o son japoneses? Dice que en el jardín japoneses sí. deben ser entonces, en el jardín japonés se festeja el día del Hina Matsuri. Dicen que los grandes le desean a las pequeñas que crezcan con salud, belleza y felicidad. Es como un ritual que ellos hacen. A las pequeñas. A las chicas, mujeres. Sí. Y las visten, las ponen lindas. Mirá la foto, ojalá tuviera fíjate para que mostrarles bueno. la foto. Fíjate qué bueno y qué contradicción, porque dentro de la misma Asia, en China... La mujer está considerada, o sea, en una época, no sé si ahora realmente estoy desactualizada sobre el tema, pero en una época, si vos tenías una nena, la mataban por el tema de la superpoblación, ¿entendés? No te puedo creer. Tener una nena, una hija nena, sí. implicaba el seguir desarrollándose, ¿entendés? Continuamente y mataban a las nenas. Sí. Incluso a las mujeres que estaban en hospitales internadas, no las priorizaban. Mirá vos. Bueno, te cuento algo rapidísimo que leí hoy, que es sobre la envidia, un potente estímulo para la memoria y la atención. Es cortito. Estudios muestran que puede estimular en forma positiva ciertos procesos cognitivos. Gracias a varios experimentos realizados en la Universidad de Texas, podemos ver el lado positivo de codiciar y a la vez una nueva razón para tener un mandamiento en su contra. Estos científicos comenzaron con un experimento que sacó a relucir sentimientos de envidia del pasado. A algunos de los estudiantes se les solicitó que escribieran acerca de ocasiones en las que envidiaron a un amigo o relación. Luego tuvieron entrevistas con personas pertenecientes a la universidad que respondieron preguntas y compararon con un grupo al que no se le pidió que recordara nada. Los estudiantes que acababan de finalizar la descripción de su envidia pasada invirtieron más tiempo analizando las entrevistas y pudieron recordar mejor los detalles sobre los entrevistados. El solo revivir sus envidias del pasado hizo que prestaran más atención a sus compañeros actuales. Si la envidia pasada agudizó la mente, ¿cuál sería el efecto de nuevas envidias? Así que bueno, ese fue el experimento, lo que se descubrió. Ajá. Bueno, yo quería promocionar una obra de teatro que vi muy, muy, muy diferente, que se llama Hombres Vertientes. ¿Vos sabés que se usan 18.000 litros de agua? Ay, ¿en qué? Que bueno, que dicen que los mismos son reciclados y que se vuelven a utilizar en cada función, claro, porque vas a perder 18.000 sí, por función. Litros de... La verdad que contra la ecología no hay nada muy lindo. Pero yo lo fui a ver, la verdad que es una obra muy rara. Aparte, todos los espectadores están parados, ponele. En un momento te mojás. No, la verdad que es excelente las coreografías... la puesta en escena, la iluminación, ¿qué la tipo verdad como que... Mayumana, una cosa así de arte. Ah, no sé, no tiene comparación, no te puedo decir parecido a nada porque la verdad... Buenísimo. Bueno, y acá en el diario Clarín, que salía en la nota de ellos, dice 47 es la cantidad de personas involucradas en la compañía para este espectáculo puntual. 47 personas trabajan. 558 es el número de funciones que se celebraron en el marco de la Expo Zaragoza. Se totalizaron en un total de 3 meses para una asistencia aproximada de 1.300.000 personas. 65 pesos es el precio de la entrada general y para las funciones que se llevan a cabo en el Centro Cultural Recoleta de miércoles a domingo. La verdad que vale mucho, mucho, mucho la pena. Ahorren de donde pueden, pero está muy bueno que vayan a verla. En el 2003... desde el tercer año del nuevo milenio funciona la compañía creada por Pichón Baldinú. Es una organización negra y de la Guarda. ¿Viste? Son los mismos creadores de la Guarda. Sí, buenísimo. Y Gabriela Baldini, que es la productora de la Guarda. La verdad que quería comentarles, no dejen de ir, porque la verdad que es muy, muy bueno. Y bueno, yo acá encontré las 5 crisis más comunes de los matrimonios, ¿no? ¿Querés que digamos una y dale, una? Dale, dale, me parece. Bueno, la primera gran crisis, chicos de y chicas... De un matrimonio. Sí, sí, sí. Dice, ambos vienen de sus familias primarias, con sus costumbres y manías. Y a esta altura terminan de acomodarse a la convivencia, ¿no? Se juntan estamos dos personas con maneras de vivir y diferentes, ¿no? Estamos hablando del primer año. Sí. Durante el primer año. Se redefinen los espacios... Y los roles, ¿viste? Que ¿cómo voy a ocupar yo el espacio en mi nueva casa? ¿Quién va a hacer cada cosa? Y es un buen momento para dejar sentadas las bases de la independencia. Haberse casado no es sinónimo de fusionarse, sino de tirar para el mismo lado. Perfecto. Bueno, con respecto a la llegada de los hijos, pasan de ser una pareja a ser una familia y hay que encontrar nuevos espacios. El varón puede verse excluido de la pareja y la mujer puede encontrarse desbordada entre un bebé y su marido que demandan el 100% de su tiempo. Quizás se sienta encerrada, sobre todo si hasta ese momento trabajaba fuera de su casa. Bueno, la tercera gran crisis es la comezón del séptimo año. Sí. Los 7 años marcan un periodo de reacomodamiento. Termina la primera etapa de la pareja. Las bases ya están sólidas y es el momento de volver a construir. A esta altura, los cónyuges sí hacen un balance y suelen demandar mayores espacios de independencia. Bueno, con respecto a la adolescencia de los hijos... Hay replanteos existenciales de todo tipo. Cuando los hijos son chicos, los límites son más fáciles de congeniar. En la adolescencia esto es más difícil y puede haber posiciones encontradas. Tal vez uno opina que ir a bailar está bien y el otro no. Por otro lado, tener hijos adolescentes significa estar cerca de la menopausia o de la andropausia y esto potencia la sensación de malestar. Bueno, y finalmente, cómo no, vamos a mencionar el nido vacío. ¿Qué padre no ha tenido un nido vacío cuando los chicos ya se fueron, no? Cuando los hijos se van de la casa, se desata una crisis que tiene que ver con el dolor y también con el reencuentro. Muchas parejas que trataban de aguantar en lugar de hablar de sus problemas empiezan a enfrentarse. Descubren que han pasado los últimos años siendo nada más que mamá y papá. Si son capaces de reencontrarse y volver a disfrutar de la pareja, alcanzarán la madurez con total plenitud. Bárbaro. Ale, ¿tenés una música de fondo? Yo les quería, para terminar este primer bloque, contarles algo que escribió una señora que se llama Irma Bombeck, que ella escribió esto descubriendo que se estaba muriendo de cáncer. Sí. Así que bueno, en honor a ella, les voy a contar lo que ella misma escribió y que quería compartirlo con todas ustedes. ¿Qué quieres alcanzar? Esa luz que apagará todas las sombras. Deja la lluvia caer, ya pasará. Dale. Me habría ido a la cama cuando estaba enferma, en vez de creer que la tierra se detendría si yo no estaba en ella al día siguiente. Hubiera encendido la vela rosada en forma de rosa antes que se derritiera guardada en un armario. Habría invitado a mis amigos a cenar sin importarme la suciedad de la alfombra y el sofá desordenado. Habría comido las palomitas de maíz en el salón de las visitas y me habría preocupado menos del engorro que suponía cuando alguien quería encender el fuego en la chimenea. Habría dado mi tiempo para escuchar a mi abuelo divagando sobre su juventud. Habría compartido más el día a día con mi marido que con la oficina. Me habría sentado en el prado sin importar las manchas de la hierba. Habría llorado y reído menos viendo televisión y más mientras vivía la vida. En lugar de evitar los malestares de los 9 meses de embarazo, habría atesorado cada momento. Y comprendiendo que la maravilla que crecía dentro de mí era mi única oportunidad en la vida de asistir a un Dios tan milagroso. Cuando mis hijos me besaban impetuosamente, nunca habría dicho, cuidado, estoy ocupada, ahora ve y lávate para la cena. Habría habido más te quiero y más lo siento. Pero por sobre todo, quiero darle otra oportunidad a la vida. Quiero aprovechar cada minuto, mirar las cosas y realmente verlas, vivirlas y nunca volver atrás. Dejar de preocuparme por las cosas pequeñas y comenzar a preocuparme por las cosas bellas que sí importan. No te preocupes sobre a quién no le agradas, quién tiene más o quién no sé qué. En lugar de eso, atesoremos las relaciones que tenemos con aquellos que de verdad nos quieren. Hermoso. Bueno, y con esto nos vamos a un corte. Recuerden que los contactos son www.radiososmujer.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotras a través de Facebook también, buscándonos como Radio SOS Mujer. Son las 15 y 18 horas. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Deja la lluvia caer, ya pasará. ¿Te hiciste un nuevo touch de brillo hoy? Touch de brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más de 60% del brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Vela. Professionals, Vela Estudio, 5-811-4871. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com. www.oriones.com.ar. Teléfono 15-65-75-03-41. ¿Querés dejar de fumar? El método Easy Way de Allen Carr es el único que te garantiza por escrito que dejás de fumar en solo 6 horas o te devuelven tu dinero. Dejá ya el cigarrillo. Llama al 116-755-7131. Lo único que podés perder es el vicio. 116-755-7131. Siente el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de SOS Mujer, son las 15:20, 25 grados ya. Bueno, en este programa va a pasar algo particular. Con Aileen trajimos varios temas para comentar y estamos acá con Miguel Carballo, que lo tuvimos en el otro programa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, buenas tardes. Cirujano plástico, artista, filósofo, un genio. Y con Aileen hace bastante tiempo que queríamos comentar, ¿no? Hacer un poco más de debate. Así que, bueno, ya falta poco para las 3:30 que nos tenemos que ir a la tanda, pero Vamos a empezar a comentar así los temas entre nosotros tres, ¿te parece? Dale, sobre todo para tener la voz masculina de... Claro, tal cual, y qué profesional, ¿no? ¿Ayer vos estuviste actuando? Sí, sí, una obra. Encima actuar, yo no sé cómo hace. O sea, la gente se da cuenta de lo que es esta persona. Cirujano, actor, filósofo. Encima, qué raro, médico y actor. Es como que, viste, una personalidad artística y la otra racional, o sea, más fría. Qué bárbaro. Nada que ver, pero bueno. Pueden ser que se complementen. Claro. ¿También? ¿Cómo lo complementás? Y de una manera bastante irregular en el tiempo, pero trato de hacerlo. ¿Y cómo te alcanza el tiempo para todo? Se puede. Me la rebusco. Bueno, ¿qué quieren empezar a hablar? ¿Feminismo, materialismo, guerra contra la belleza perfecta? ¿El silencio de los hombres? Quiero hablar de eso. ¿Quieren eso? Sí. Bueno, sobre todo, pará, hay dos chicas más presentes que la vamos a, ¿La vamos a presentar ahora? La vamos a presentar, obviamente, para que también opinen, porque ya que estamos... ¿Se animan a opinar? Obvio, ¿no? Que no. Bueno, no digamos sobre qué vamos a hablar con ellas, para crear una cierta de intriga. Ya van a saber, quédense ahí, tiene del lado de la nutrición. Hacemos de opinólogas. Sí, claro, obvio. Espero que el silencio de los hombres no signifique que me tenga que quedar callado. No. Acá no, por favor. Bueno, es así. Este título que lo saqué de la revista Sofía dice: El silencio de los hombres. Los hombres no abandonamos el terreno de la palabra, solo que la usamos de diferente manera, con otros tiempos, con otros objetivos y en otras geografías del alma. Claro, como que dicen que el silencio de los hombres no es el mismo silencio que es para la mujer. Dice este artículo, no es un signo de desamor, sino, sin duda, un elemento que por lo general da cuenta del deseo de aire, de espacio, un mensaje que lamentablemente se confunde muchas veces con la ausencia de amor, sobre todo cuando la inseguridad invadió el territorio de las parejas. Como que dicen que el hombre a veces necesita ese silencio para estar consigo mismo, pero no significa que esté dejando de amar a la persona. Claro, cuando le preguntas a tu novio, ¿y qué pensás? Viste que está ponerle en la nada y decís, no, en nada. ¿Te acordás que lo sí, explicó? Sí, lo venimos hablando, sí. En su momento. Bueno, preguntémosle a él, ya que es hombre. ¿Qué pasa eso, Miguel? Claro. Creo que nos pasa a todos. Es una conducta atávica. Tenemos que diferenciar lo que es psicológico y lo que es neurolingüístico. Porque en realidad el hombre tiende a quedarse callado porque en su naturaleza estaba remontándonos a lo casi neolítico. El hombre salía a cazar y tenía que estar en silencio. Claro. La mujer, al ser más social, desarrolló dos centros de lenguaje. El hombre tiene solo uno. Entonces puede ser que el hombre, con toda ese patrón y ese bagaje cultural y social, sea más proclive al silencio. Pero eso no significa ni desamor ni nada. Un silencio, uno puede significarlo de otra manera. La mujer puede ponerle una interpretación diferente a la que es. Todo signo significa, primeramente, lo que significa. Una estrella significa estrella. Una A significa A. Las interpretaciones que puedan añadírsele vienen después. Y ya son casi individuales en muchos casos, y otras son comunitarias. Pero eso del silencio y las interpretaciones que puedan haber de un silencio, en principio es silencio. En principio es, como se dice en literatura, lo que rodea la poesía, ese blanco que rodea la poesía, es silencio. Es un silencio necesario para poder escuchar. Esencial. Acá dice que claro, es esencial para el hombre. Es para escuchar la palabra. ¿Y a ustedes, chicas, qué les parece? ¿Qué opinan? Es que también es como todo muy subjetivo. Una vez las mujeres es como que estamos constantemente pensando y atamos cabos y pensamos, y este no me habla. Y si no me habla es porque no le interesa lo que estoy diciendo. Claro. Y el hombre quizás está viendo la tele y está pensando en el programa de tele que está viendo. Y mientras la mujer está al lado sentada mirando el programa, está pensando, y no me lo comenta, y no me habla. ¿Y por qué? ¿Qué le pasará? ¿Algún problema tiene? Pero es eso, hay un videito en YouTube que se llama La Cajita de la Nada. Sí. Que dice que eso, como que los hombres abstraen y separan. Cuando están pensando en una cosa, piensan en eso. Y no están ligándolo con otra cosa. En cambio, las mujeres relacionamos todos y estamos constantemente... No sé si les pasará que se van a la cama a acostar y no están tranquilas. y siguen pensando, ¿qué pasó? Sí, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y mañana qué me levantaba? Bueno, primero hago esto, después hago lo otro y limpio y hago... El hombre no, el hombre se sentó, se acostó, se durmió. Totalmente sencillo. Sí. Y eso pasa cuando están en pareja, pero ¿qué pasa cuando vos estás empezando a salir con una persona y de repente venís acostumbrada a que te llame, y de repente el silencio? Ah, no, ¿qué les pasa? Sí, y que no te llamo más. Bueno, pero ¿qué es eso? Eso sí que es desamor. No, es que yo creo que también es como que te dicen, bueno, pero ya te llamé, ¿y qué me vas a hablar? ¿Y qué hoy? Además creo que les molestará un poquito también escucharnos constantemente. No, para nada. No. Pero puede ser que se acabó la batería, se quedó sin crédito, claro. No podía llamar porque estaba en el subte. No tengo señal. Etcétera, etcétera. No necesariamente es un ataque contra esa mujer. Igual nosotras también somos repesadas, ¿no? Cuando hablamos con nuestras parejas. A veces somos un poquito densas. Excesivas. Además dicen que la mujer tiene más capacidad de hacer varias cosas a la vez. Claro. O de estar en una charla, yo estoy hablando con vos, estoy escuchando lo que dice ella. Eso, claro. Y el hombre no, el hombre se fija en una. Claro. Es lo de los centros, dos centros de lenguajes. Claro. Ustedes pueden escuchar dos conversaciones, nosotros no. Claro. Nosotros estamos mirando el partido de fútbol y nos hablan y tenemos que atender a la risa. Claro, claro. Las perturbamos, tal vez. Che, y el artículo finaliza diciendo: es solo el lugar en donde el alma masculina toma fuerzas para volver al ruedo a fin de ofrecer lo que tenga para ofrecer en el complejo y apasionante mundo de los afectos. Así que bueno, está sí. Está bueno. Bueno, a mí me interesaría, ¿no?, que sigamos con este tema de la guerra por la belleza perfecta, porque además se va a enganchar con lo que van a decir ellas después, ¿no? Tiene todo que ver. Bueno, sí. Dice, la guerra contra la belleza perfecta. ¿Tenemos tiempo? Bueno, lo empezamos, lo cortamos y lo seguimos en el próximo. Bueno, entonces doy la introducción. Dale. Y dejamos el debate para el tercer bloque. Bueno. ¿Les parece? Bueno, dice así. La guerra contra la belleza perfecta. La obsesión por el cuerpo ideal llegó a un límite intolerable. Y varias organizaciones del mundo están reaccionando con fuerza para decirle basta a esta locura. En nuestro país la situación es considerada particularmente grave. Ok, ¿qué era lo que les quería decir para... Charan, charan. Acá dice, la obsesión en la Argentina. El desembarco de la organización Anybody en nuestro país no es casual. Preocupados por la obsesión que las argentinas tienen con su imagen, la ONG inglesa hizo una encuesta en un shopping porteño y a través de la web y pudo constatar que el 65% de las mujeres tienen problemas para encontrar talles, pese a que la ley de talles está vigente. Somos, escuchen bien, el segundo país del mundo con mayor índice de desórdenes de este tipo después de Japón, o sea, en anorexia y bulimia. Tini de Bocur opina, por ejemplo, las mujeres que pasan por el quirófano quieren ser distintas y terminan siendo todas iguales. Miriam O'Reilly, que es conductora, dice, la discriminación por la edad es endémica, es parte de la cultura de los medios audiovisuales. Adelaine, cantante, dice, no tengo tiempo de preocuparme por una cosa tan pequeña como por cómo me veo. Bueno, seguimos, vamos a la tanda ahora, como no tenemos más tiempo. Dale, y continuamos en el próximo bloque. Ok. Tus éxitos, disfrútalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio Publicitario. MTN, Bazar Gastronómico. Servicio para profesionales e instituciones. Calidad y amplio stock. Velocidad en la entrega. MTN, Bazar Gastronómico. Avenida Jujuy 1576. Teléfonos 49-42-53-21 y 49-52-54-22. www.mtnbazar.com.ar. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipografico.com.ar. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta ServiClub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. ¿Cuál es el único lugar donde se encuentran Louis Armstrong y B.B. King cada sábado? En No Tan Distintos, Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 18 en FM Flores 90.7. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos. Para los que se acaban de enganchar con nuestro programa, estamos hablando acerca de la guerra contra la belleza perfecta. Parece ser que se está viniendo una ola muy importante para frenar con la locura de las anoréxicas y bulímicas. Bueno, ¿qué opinan esto que yo dije, que la Argentina es el segundo lugar? A ver, se lo digo bien. Somos el segundo país del mundo con mayor índice de desórdenes de este tipo, después de Japón. ¿Qué opinas? De la anorexia, la bulimia y el deseo de ser tan... O sea, de ligar tanto la belleza con ser tan flaca. O sea, obsesión argentina por ser tan flaca. Yo creo que están ligando algunos rasgos particulares físicos con la belleza, y eso no se puede hacer. No se puede ni se debe hacer. La belleza es inefable, no puede explicarse. Entonces, cuando uno trata de definir algo que es totalmente infinito, entra en contradicción. Hay flacas lindas, hay flacas no tan lindas, hay flacas feas. Hay gordas lindas, hay gordas feas. No, no es que lo flaco es lindo, ni que, por ejemplo, las lolas grandes son lindas, etcétera. Ese es mi planteo. Vos sabés que dicen que los especialistas están diciendo en todo el mundo que esta insatisfacción con el propio cuerpo, ¿quién no dice? Nadie dice que se siente bien con su cuerpo al 100%. Siempre alguien se critica algo. Dicen que esto ya se lo denomina como una epidemia, o sea, ya es como que llegó a un límite intolerable. Dicen que las imágenes del marketing, la publicidad y los medios de comunicación nos invaden hasta el hartazgo y nos dicen que hay solo un modelo de belleza válido para las mujeres: joven, alta, flaca, linda y sexy. Y para colmo, ni siquiera son imágenes reales, porque el Photoshop agudiza la situación. Sí, incluso cuando ves el programa de Tinelli en todos los programas de Chimento, se hacen todo. Mujeres viven, así exuberantes. Viven en el gimnasio y haciéndose cirugías y yendo a centros estéticos. Claro. O sea, ¿vos qué opinás? El tema es que lo que hace la publicidad es desestabilizarte mentalmente, o sea, bajarte la autoestima. Sí. Vos no vas a consumir un producto como sea una cirugía, una crema, esto o el otro. Si vos estás bien, estás orgullosa y estás contenta con lo que es tu cuerpo, claro, y lo que es tu persona. En cambio, está todo apuntado a eso. Lo mismo pasa con la alimentación y las enfermedades. Si a vos no te enferman, vos no vas a ir a buscar el medicamento. Esa es la maniática industria farmacéutica. Y lo que se está haciendo es eso, bajar la autoestima a las mujeres a crear un modelo. Todas tienen que ser Barbie. Claro. La que no es la rubia, alta, delgada, de lolas grandes, no es. Y no. Por eso tenés que estar segura con vos misma, ¿no? Como para no dejarte influir por lo que es, lo que ves en televisión. Es que es todo un trabajo psicológico, de armonización y de la propia persona, pero siempre está esto del factor externo, de que vas a tener el que te está mirando, el que claro. te está criticando, la otra mujer, porque nosotras entre nosotras mismas esta guerra también de la quién tiene la pollera más linda o el, la de última moda, sí. que también está, pero es todo eso, es una cosa que te están bombardeando. Incluso con nuestra pareja, ¿no? Porque por ahí el hombre está viendo todo el tiempo, está consumiendo eso, que por ahí no está conforme con la mujer que tiene al lado. Consume el modelo perfecto. Tal cual. Esa es la palabra clave, está consumiendo. Están tratando todo el tiempo de generar una necesidad nueva o una necesidad que nunca se satisfaga del todo. Para crear esa ansiedad... De consumismo. De consumo. De consumismo, tal cual. Es esto de la fragancia nueva de perfume, el cambio de moda todos los años. Sí. Ah, te compraste un zapato, el año que viene no te va a servir porque hay que comprarse de otro color y con otro taco. Pero así es como se mueve el mundo, sin esa necesidad de consumismo. Cuando el ser humano empiece a mirar para adentro y entienda que se tiene que conformar con lo que tiene y con lo que es y aceptarse... se les termina en el comercio. Vos sabés que en el Oriente Medio las mujeres usan el burka, ¿no? Claro. Y como que es una careta que se ponen a la sociedad, como que no puedes ver a la mujer como es ella misma. Claro, pero es un tema religioso también, es para estar Exacto. cubiertas ante Dios, es una tiene protección. Otra connotación, porque claro. debajo muchas veces usan Prada. ¿Qué es Prada? La marca. Prada. Prada, la marca. Por ejemplo. Pueden estar muy bien vestidas, pero si totalmente. Están casadas tienen que estar totalmente si son ocupadas. Muy religiosas puede que no usen eso, pero si usan la burka y están en un nivel alto social andan pero en ahí Porsche ellos, ahí ellos se están tapando los signos de los tiempos. ¿Se operarán también igual? Sí, lo hacen. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque cuando se lo sacan en su casa para verlo al marido? Tengo amigos, colegas que operan en Oriente Medio, ¿ah, en sí? Arabia Saudita, en el Líbano. ¿Y se operan mucho así como nosotros? No como nosotros, pero se operan. ¿Por qué? Porque ¿ponen? También hay una diferencia entre la cantidad que hay en un nivel alto, claro. como acá, es una diferencia la sustancial. La accesibilidad que tienen en una cirugía. Y un nivel medio tampoco existe como clase media, no existe en Oriente Medio. Mira. Bueno, para cerrar este tema y nos vamos ya con las chicas a hablar con ellas, porque si no, sí. no vamos a tener tiempo. La revista Psychologist dice que tiene un manifiesto de la belleza positiva y con Aileen, si quieren les vamos a ir diciendo y terminamos con este tema. Dale. Bueno, dice, creemos que la belleza es la celebración de lo que es único en cada una de nosotras. Como que la belleza, cada uno es bella porque tiene algo, un rasgo particular. Si yo, una tiene unos lindos ojos, otra tiene una, no sé, una linda sonrisa. Tomarse la segunda es... Sí, tomarse un tiempo para cuidarse a una misma estimula la autoestima. La belleza y la feminidad son complejas y no deberían seguir una serie simplista de reglas o convenciones universales. Porque también muchos dicen que hay gente bella o realmente diosas que no se sienten lindas. Entonces mucha gente está diciendo hay que sentirse más que querer mostrarse bella. Como que si vos te sentís bella, estoy segura que te ven bella. Es así. Dice, la belleza debería celebrar los modelos de inteligencia, individualidad y confianza. Ser bombardeadas por ideales inalcanzables de belleza puede dañar esa confianza. La verdadera belleza irradia quienes somos realmente, incluso nuestras imperfecciones. Sentirse bella es más importante que lucir bella. Eso, ¿viste lo que decía? Claro. Una mujer puede jugar con su imagen, su maquillaje y su ropa sin ser superficial. No descuidar la apariencia ni obsesionarse con ella son signos de salud en la mujer. Podemos ser bellas sin ser jóvenes ni abiertamente sexys o delgadas. Bueno. Está bueno, ¿no? Bueno, y yo diría de presentarlas a las chicas, vale, hacer dos preguntas corte, y volvemos. Vale. Bueno. Bueno, las chicas son, ¿nombres? Silvina. Y Cecilia. ¿Cuántos años tienen? Yo 25. 29. Ok. Y ambas tienen una empresa que se llama Cecil Natural, ¿no? Cecil Natural. Cecil Natural. Ah, Cecil por los nombres de ustedes. Claro. No, la no tenía mucho misterio el nombre. Bueno, ¿y ustedes son chefs? Sí, somos cocineras para el lado de la, vegetariano, naturista. Es a lo que nos dedicamos, a la elaboración ¿sí? de viandas naturistas. Ah, ¿y cómo nació, o sea, cómo es una empresa esta? Sí. ¿Cómo nació la idea de esta empresa y qué es lo que hacen que todavía no contamos? Bueno, nosotras nos conocimos, ella, Cecilia, prioritariamente es la chef, del lado de poder brindarle a la gente lo que era nuestra convicción de que comer sano es mucho mejor, ayuda al bienestar de la persona y poder ofrecer cosas distintas, porque mucha gente por el tema de los horarios, muchas mujeres de no tener tiempo, no tener ganas o no saber, recurre a la pizza, a la empanada, sí, y al delivery común, a lo más fácil, rápido que puedes encontrar, a la empresa, para comer, tal cual, y terminás comiendo porquerías y sí, terminás dañando a tu propio cuerpo y a tu propia salud. Entonces era esto, ofrecer un servicio de viandas, de comida que puedes tener en tu casa congelada, sacás, calentás y listo. Mismo para ir a trabajar, está buenísimo. Muchas mujeres lo llevan al trabajo también, no hay problema, si tenés un momento como para calentar la comida, no hay ningún tipo de problema. Y tener, bueno, este poder, la posibilidad de ofrecer esto. Ajá. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y ahora volvemos. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico, terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar, teléfono 15 65 75 03 41. Bueno, ya son las 4 menos cuarto, ya nos vamos casi. No, faltan todavía 15 minutos. Bueno, pero pasa muy rápido. Estamos acá con Silvina y Cecilia que nos van a contar de qué se trata Cecil. Que ya sí, nos venían diciendo que hacen viandas sanas y sabrosas para que la gente pueda comer un poco mejor hoy en día que no hay tiempo a cocinar. Pero un dato importante es que son vegetarianas, o sea, no vas a encontrar carne ahí. Así que contanos un poco de qué es lo que hacen. Sí, ofrecemos para vegetarianos, veganos y... ¿Qué es un vegano y un vegetariano? Por favor, explícame bien la diferencia. Las diferencias son que los veganos no consumen ningún tipo de derivados de animales. Ni leches, ni lácteos, ni miel, ni productos, siquiera ni ropa, que tengan que ver con la matanza de los animales o sea, la explotación. Cuero no, zapato de cuero no. Lo ven como un acto en contra de la naturaleza. Exacto. Ajá. Los vegetarianos, algunos admiten, son más flexibles y otros no. No necesariamente son activistas de los animales. Claro, no lo hacen solamente como un principio moral, quizás consumen huevo, leche, en algunos productos lácteos, queso, pero en sí evitan lo que es carnes rojas, blancas, o sea, pescado, pollo y carne. Ustedes en el blog que tienen, que es www.cecilnatural.com, dice que esto es lo que quería preguntar para el resto de los oyentes. ¿Qué beneficios tiene la verdura, la fruta, los cereales integrales y las semillas? ¿Qué beneficios tienen para la salud? En lo que vas a encontrar en un cereal, por ejemplo, integral, lo que tenés es la fibra. No sé si han visto. ¿Las barritas de cereales son cereales integrales? No, siempre, y tienen un montón de químicos, y tienen azúcar blanca, tienen productos refinados, o sea, tienen un montón de cosas que no son necesariamente. ¿Y hay barritas, sí, que son de semillas, o que son directamente con fructosa, que se pueden conseguir, pero más bien... ¿Y cuáles son las cereales integrales, entonces? ¿Qué? Cebada, mijo, el arroz, pero el integral, y no encapsularse en que el arroz integral es el arroz de la cajita amarilla, que es una variedad de arroz, es el Blue Bonnet, pero hay otras variedades como el Yamani que son mucho más ricos, tiene otra consistencia y tiene muchas más propiedades que los productos blancos. La harina blanca, el arroz blanco, al ser productos refinados, se le ha sacado el germen, el salvado, no tiene ningún nutriente. Es lo mismo que el azúcar blanca, lo único que tiene es calorías. Ah, ¿en serio? Y en cambio, el azúcar integral, lo que es la máscabo, tiene un montón de vitaminas y minerales. Tiene la misma cantidad de calorías, pero vas a estar incorporando un montón de otras cosas que con la blanca no. Miguel está sintiendo. Calcio también. Tienen calcio, la sal. En cambio, la refinada se la llama también ladrona de calcio. Porque el organismo atrae el calcio del organismo, claro, y no permite que se absorba. Cuando vos consumís productos que no tienen esas cosas, el cuerpo, como las necesita el organismo, las va a sacar de otro lado. Entonces te las saca de los huesos. El calcio donde lo encuentra el cuerpo es del hueso. Si vos no ingerís calcio, el cuerpo te va a producir osteoporosis, porque lo va a sacar de ahí. Lo necesita para su funcionamiento, entonces lo va a sacar de donde lo encuentra. ¿Y dónde puedes encontrar el calcio? ¿En qué alimentos? Al no consumir carne o lácteos, puedes consumirlo en semillas, por ejemplo. Y todas las verduras tienen vitaminas, tienen minerales. Consumir una dieta variada de verduras rojas, naranjas, verdes, vas a poder encontrar todas estas cosas. Y recordar que el calcio se fija con vitamina C. Si no, no se fija. ¿Y qué hay de negativo en los enlatados y en los conservantes? El hecho de los tóxicos, de los químicos, que están llenos de aditivos, conservantes, colorantes, aromatizantes, todo lo que es tóxico, el organismo de por sí lo repele. Entonces va a producir un montón de reacciones e incluso enfermedades, que el cuerpo reacciona ante eso porque estás incluyendo algo. Por ejemplo, los cereales o las verduras se están fumigando, no sé si vieron el documental de las yerbateras y las tabacaleras, se fumiga con glifosato. El glifosato es causante de cáncer, de leucemia y de un montón de malformaciones, tanto en la persona como en la futura generación. Pero acá está aprobado por el SENASA, porque como todo es una industria, todo es transgénico y las malezas son cada vez más difíciles de combatir. Entonces usan cada vez pesticidas más fuertes. ¿Vos sabés que cuando yo comparo el pollo que como acá con uno de granja? Y cuando como el pollo en Córdoba, totalmente. Es un asco. Un pollo que vivió una semana, 15 días, alimentado a, pinchado con hormona de crecimiento, es un pollo que después vos te vas a comer esa hormona de crecimiento. Sí, sí, sí. Un pollo que vivió meses caminando y alimentado a maíz es algo totalmente distinto. Y esto es lo que se plantea en todo lo que es producto orgánico, desde la carne hasta una yerba o azúcar o lo que sea. ¿Y los vegetales congelados? Tampoco. Se recomienda siempre comer fresco. Unas cosas, el frisado también altera. Pero bueno, no es lo mismo estar consumiendo una verdura frisada que estar comiendo químicos y un montón de porquerías. Este tipo de nutrición es muy buena y es saludable para los adultos, pero también en los niños, porque hay que cuidar el corazón y el desarrollo de su cerebro y su desarrollo de sus huesos, que están creciendo los chicos, y es muy importante que estén bien nutridos, ¿no? No darle de desayuno una coca y un alfajor. Sí, pero es inevitable, porque ¿qué le das de comer a un nene, por ejemplo, si los nenes te piden pan con manteca, con miel, con... El tema es claro, es desde la crianza, desde cuándo lo empezaste. Un chico que quizás jamás probó una papa frita y una hamburguesa, no se va a desesperar por eso. Un chico que quizás se crió con algas, en galletas de arroz y cereales. Es mucho más difícil hacerle un cambio a un chico que ya está acostumbrado. Pero es ir cambiándole la dieta progresivamente. Hacer cambios chicos, ir cambiando la sal en tu casa, cambiar el azúcar, cambiar los productos comunes por productos orgánicos. No es algo que se va a dar cuenta si una verdura es común o orgánica. Ir restringiendo que sea de a poco. Ir cambiando una gaseosa por un jugo, de un jugo a un agua, o por un jugo sano, porque hay jugo de arándanos, hay otro tipo de productos que son buenos y también son ricos. Y viste que hoy en día hay niños obesos, o sea, y diabéticos. Sí. O hipertensos. Vos sabés que yo, investigando sobre este tema, leí que en el Reino Unido a los niños se les podrían colocar un balón gástrico para perder el peso y para curarlo de la obesidad. Dice que esto se va a poder hacer desde el 2012, y bueno, tiene que haber completado la pubertad, ya que es normal que los huesos terminen de formarse hasta los 14 años. Pero bueno, ya es una locura que hoy en día a los chicos se les hay que poner un balón gástrico para frenar con la obesidad. Sí, sí, aparte de eso, es solamente un parche al problema. O sea, podrían empezar, como dijo Silvina recién, cambiando hábitos que normalmente tenemos, en vez de a las últimas, hacerle esas cosas a los chicos, operaciones de riesgo. Sí, tener que recurrir a algo tan invasivo para el cuerpo cuando con cambios de hábitos mucho más sencillos se podría solucionar. Pero es la multinacional, es la industria. Y el obeso inglés me interesa menos que el obeso misionero, que es un obeso por desnutrición. también. Sí, obvio. En África lo mismo. Los nenitos con la panza hinchada, eso no es obesidad, es porque no coman. Y hay muchos más millones de esos que de los ingleses. Claro. Pero, chicos, la Argentina es una situación terrible la que estamos viviendo. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más gente que está mal nutrida el cerebro y lamentablemente no van a poder llegar a ser unos adultos independientes. Es que es este hecho de, por ejemplo, en Misiones, lo que mostraba este documental de las yerbateras y las tabacaleras, es en vez de enseñarles, tienen su tierra, a cultivar y a poder, o a criar y poder consumir eso, aunque no tengan quizá una calidad de vida excelente, poder estar bien comidos. No, ¿qué les hacen? Les dan 200 pesos por quincena, los hacen trabajar en los campos, les tiran el glifosato encima directamente de los aviones, o lo trabajan con los padres, después los infectan a ellos mismos, viven mal y están enfermos. Pero es la mano de obra barata, es lo que se necesita para seguir trabajando todo este mecanismo de industrialización. Vos sabés que en Wikipedia dice que nutrición dice que muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser prevenidas o aliviadas con una buena nutrición. Por eso hay que intentar cómo y cuáles son los objetivos, los aspectos dietéticos específicos que influyen en la salud. O sea, la comida influye en la salud de una persona. Que la salud, que la comida sea tu medicamento, como claro, dice tal la cual. Frase. Claro, bueno, chicas, cuéntenme un poco en qué zonas se manejan. Nosotros, como hacemos viandas semanales, mensuales para unas personas, depende de su disponibilidad, nos manejamos dentro de la capital. Tenemos un recargo por el envío, pero mientras sea dentro de la capital no hay ningún tipo de problema con la entrega. Eso se pacta con cada cliente. ¿Y cómo son los precios, más o menos? Tenemos el precio de cada unidad de las viandas, son viandas medianas de unas 300 calorías aproximadamente, es de 21 pesos. Y si el pedido supera las 10 viandas, salen 19. Además ofrecemos una serie de postres y bandejas de productos frisados. Como contanos algunos de los platos que cocinan para tentarlas a las oyentes. Claro. Nosotros lo que hacemos es el reemplazo de la carne por soja texturizada, por ejemplo. Hacemos zapallitos rellenos sin carne, pastel de papa, tenemos lasaña, crepes de calabaza y puerro. Tenemos una serie de platos bastante importante y también algunos postres. Ajá. Bárbaro. Bueno, y bueno, último consejo que quieran dar a las chicas, ponele que están haciendo dieta y tienen que optar por... Que no se obsesionen con el tema de los platos de 150 calorías, porque esas viandas... ¿Cuántas? 150 calorías. ¿Qué ingerís con eso? Nada. Es que son dietas de 600 calorías diarias. 100 gramos de pollo, 100 gramos es una feta, para que se den una idea, tiene 140. O sea, es una feta con medio tomate y basta. Claro. Y no como, y chicas, ni le pongas aceite. ¿Cómo es el contacto de ustedes para si los oyentes? Nosotros nos pueden llamar y dejar mensaje al 53 54 69 60. Si no, en el mail. Pueden y si no, que escribir. Se contacten con esa o esa mujer y les hacemos el nexo. Pero también. Que digan la página web, ¿cómo es? La página web, que ahí está el mail, está el teléfono, es www.cecilnatural.com.ar. Cecil, primero con C, después con S. Y pará, tienen un programa de radio, ¿no? No. También estamos yendo. Tienen un programa de radio. ¿En dónde? Manda el chivo. Los viernes en AM830 Radio del Pueblo. A partir de las 16 horas estamos en el Orgonauta, todos los viernes. Qué bueno, ¿y de qué hablan? ¿De estamos hablando de nutrición. Genial. Vamos de hablar cada viernes un tema distinto. Chicas, para irnos, no quería dejar de mencionar lo que encontré sobre Steve Jobs. Sí. Dicen que, que Steve falleció, dicen, ¿no? Porque él hacía un régimen muy particular, que fue la causa de su deficiente recuperación del cáncer que padeció. Una dieta que se llama Dieta para un Pequeño Planeta, que fue el libro guía para su alimentación, de la autora Franz Mohr Lappe. Dicen que es por eso que murió. Es que una dieta que no está variada siempre va a tener deficiencia de alguna vitamina o de algún mineral. Y claro, dice que Jobs dejó de consumir micronutrientes y minerales, los esenciales para prevenir ciertos tipos de cáncer. Claro. Y en enfermos oncológicos siempre lo que se restringe primero es la carne y los lácteos. Chicas, bueno, gracias por estar con nosotras. Miguel, muchas gracias. A ustedes. Miguel, un genio que hayas venido a compartir tu... Aplausos ahí para ustedes. Gracias.